Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, seguimos aquí en la Sociedad Criolla de los Coronillas. Te cuento que Palero escuchó toda la última parte, se interiorizó un poco de la situación de nuestro departamento en cuanto a lo delictivo. Queremos, primero que nada, darle la bienvenida aquí a Frecuencia Abierta en calidad de Ministro de Transporte y Obras Públicas. No habíamos tenido oportunidad de hablar. Primero, saber cómo está de salud. Bien, bueno, buenos días a todos, a ustedes y a la audiencia, por supuesto. Venimos mejorando, digo, no te voy a decir que estoy todavía en un 100%, pero ya estamos autorizados por el médico a estar todos los días en el ministerio, y en esta ocasión empezamos a salir los días viernes, o sea que es mi primer salida, y lo hacemos con gusto acá en Maldonado, y en esta ocasión acompañando a esta sociedad criolla que estamos firmando un convenio con ellos en el día de hoy. Ha sido muy emotivo, justamente, muy emotiva la firma del convenio, tanto de parte de la sociedad criolla como las palabras que usted expresaba. En lo personal, ¿qué se siente cuando se logra este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de convenios donde se fortalecen sociedades nativistas que son tan importantes a nivel de lo que es el departamento y el país? Digo, a mí me emociona mucho este tipo de convenios porque, como hombre del interior que somos y de un poco chico, me consta del esfuerzo que hacen las comisiones directivas de estas instituciones para poder mantener este tipo de lugares. Y creo que el Estado debe estar presente para poder apalancar y mantener estas instalaciones y ayudar para que siga siendo un punto de encuentro, un lugar donde la gente se pueda encontrar, un lugar maravilloso que tienen acá, ¿verdad? Con mucha naturaleza, pero también con un salón que les permite festejar cumpleaños, actividades sociales. Y creo que en ese aspecto este gobierno lo que está haciendo es seguir apuntalando algo tan tradicional como son los convenios sociales, y en esta ocasión, a pesar de las dificultades financieras, el Ministerio ha entendido que debió reforzar el rubro presupuestal para poder, en conjunto con la sociedad civil, seguir apostando a este tipo de iniciativas. Valero, hablábamos con González justamente de lo que aportaban desde la sociedad criolla a la Coronilla con la firma del convenio. En lo económico, ¿cuánto aporta el Ministerio? El Ministerio en este caso está aportando unos 2.800.000 pesos en dos partidas, ¿verdad? 1.400.000 cada una de ellas. Están pensando en recuperar el techo, que tiene dificultades, alguna ampliación con algún alero hacia el costado, una recuperación de gabinetes higiénicos que ya algo han arrancado. O sea, es una apuesta requerida de hace un tiempo. Es un convenio que se había iniciado en la administración anterior y se está firmando ahora. O sea, estamos respetando un poco la antigüedad de las iniciativas y las solicitudes, pero a su vez tratando de acelerar los procesos que ayuden a que, a pesar de las dificultades, veamos que la gente no se desactive, fundamentalmente las comisiones, que ya hace muy difícil poder mantener todas estas instancias. ¿Quién va a ser el contralor de las obras? ¿El contralor de las obras a cargo de quién está? De la Dirección Nacional de Arquitectura. Nos acompaña el director nacional y las arquitectas del ministerio van a estar en contacto permanente con el arquitecto de la institución. Se hace un seguimiento de la obra, la rendición de cuentas correspondientes y también un aporte de contrapartida que le hará la propia comisión, generalmente las instituciones o las autoridades locales y departamentales también ayudan para cubrir la parte de contrapartida. Jorge Falero te escucha. Buen día, ministro. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Ministro, desde que comenzó el gobierno su trayectoria ha tenido algunos vaivén. Por un lado empezó, recordemos a los oyentes que usted fue intendente de San José, cuando empezó este gobierno pasó a integrar el staff principal de la OPP, después el ministro Heber del Ministerio de Transporte y Obras Públicas pasa al Ministerio del Interior, y Falero pasa de la OPP al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Usted se encuentra con una dificultad de salud que lo tuvo al margen durante algún tiempo, y supongo que este debe ser el momento en el cual empieza con cierta continuidad y tranquilidad a recorrer este camino. ¿Es una función que le gusta, que la siente, que es le cae bien a usted la de Ministro de Transportes y Obras Públicas? Bueno, la función pública ejecutora, yo estuve 5 años secretario general en San José, 10 años como intendente, y tiene sin duda el Ministerio de Transporte mucha similitud con lo que es la gestión del gobierno departamental, ¿verdad? En lo que hace a obras de infraestructura, a mantenimiento de red vial, a un montón de cosas que son semejantes. Sin duda conocemos del tema, nos gusta y somos una pieza a la orden del presidente donde se entiende oportuno que tenemos que estar. No es un tema ajeno a nosotros y lo estamos haciendo con mucho entusiasmo y podremos que en estos 3 años y medio de gestión podamos demostrar que la obra de infraestructura y la obra pública nacional va a ser sin duda fundamental en la reactivación de la economía del país, y para eso nos hemos ofrecido gentilmente al presidente que nos ha convocado. Aquí en el departamento de Maldonado, de manera paralela, se están haciendo 3 obras muy, muy esperadas, muy postergadas, como el ingreso al balneario Solís, todo lo que tiene que ver con el cruce de la ruta 37 que une a Pan de Azúcar con Piriápolis, y también el ingreso al camino Los Arrayanes. ¿No deja llamar la atención que 3 obras de esa envergadura se realicen al mismo tiempo e inclusive con una misma fecha de finalización prácticamente, porque hacen a una ruta que durante la alta temporada turística tiene mucha demanda? ¿Con qué dinero se financian esas obras? No, digo, sin duda son obras, como usted bien decía, que muy anhelado durante mucho tiempo. O sea, a eso le agregamos también el comienzo de la ruta 12 que estamos arrancando ahora también, y esto apunta a una mejor seguridad vial en las rutas, a una atención que está prevista en el Gobierno Nacional de incremento de inversión pública, más allá de que muchas veces se dice que hay poca inversión. Creo que los hechos están demostrando de que no es así, hay mayores recursos para inversión pública, y el Ministerio cumple un rol fundamental en el gobierno, que es justamente gestionar esos recursos de la mejor forma con distintas metodologías. Tenemos la metodología de la malla CBU, ¿verdad?, de la corporación con el Ministerio, obras propias del Ministerio a través de Vialidad, tenemos PPP, que también es otra fuente de financiamiento, y ahora estamos incorporando, estamos trabajando en un nuevo proceso de financiamiento que son los CREMAF, que va a traer también alguna obra más que tiene que ver con la doble vía desde Pan de Azúcar a Rocha, que pensamos licitarla también, y el pedazo de que va hacia por la ruta 9 hasta la 8, ¿verdad? Y por otro lado, con la ampliación de la concesión actual del peaje de la ruta 8, estamos generando también la obra desde Pando al empalme de la 9 y la 8 en doble vía. O sea, hay muchas obras que se van a estar viendo entre este año y el año que viene, algunas comenzando 3 años, otras licitándose y otras comenzando el año que viene. ¿Queda confirmado que a partir de marzo del año que viene no hay que parar más para pagar el peaje? Bueno, sí, una vez que se apruebe en el Parlamento la facultad que se nos confiere en la rendición de cuentas, tenemos que empezar a reglamentar esa ley, y la tendríamos habilitado a partir del 1 de enero, lo que sin duda va a ser muy difícil instrumentarlo en forma inmediata. Lo más probable que sea para marzo, como usted bien lo dice. La gente que está trabajando en los peajes está preocupada por su futuro laboral. ¿Le dan garantía que va a pasar ese grupo de personas a ocupar otros cargos? Ellos no van a quedarse sin trabajo. Venimos trabajando con ellos. Ayer tuvimos reunión de vuelta y con las propias empresas concesionarias. Hoy nos quedan en torno a un número de 84 personas para reubicar en distintas actividades que tengan que ver con la reubicación de esa fuente laboral, y lo vamos a lograr de acá a esa fecha, sin duda, con una atención también al servicio que queremos ofrecer en las rutas nacionales. Muy bien, ministro, gracias por esta comunicación, muy amable. Gracias a ustedes, que pasen bien. Jorge, hasta me pronto. Queda un estribo de la audiencia. Dale. Dice que le consultemos al ministro sobre el tramo sobre el río Tacuarí, kilómetro 415 de la vía férrea, la ruta 18, departamento de 33, que tiene 30 años el problema, que está provisto de una solución. Mirá, tenemos conocimiento de ese tema, no me gustaría anunciar hoy nada nuevo porque son de los temas que teníamos encima de la oficina, no hemos resuelto aún, pero nos consta que es un tema viejo, y que también dentro de este nuevo financiamiento vamos a tener que incorporar alguna situación como esta, que ya tiene muchos años expectante a la gente. Bien, ahora sí liberamos al ministro, porque acá además, ahí se imaginan, estamos en la Sociedad Criolla Los Ceibos, acá hay picadita. Hay picadita antes del mediodía. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que vos ya cerrás? No. No, pensé que ya estaba. Te estabas despidiendo junto con el ministro ya. Bueno, no, bien. No, lo liberamos al ministro. Bárbaro. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau.